Hola, esto es Entonados. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, algo que de verdad está preocupándonos a todos, por lo que está sucediendo en el país. La verdad es que yo, en mi opinión, no soy muy de esas ideas, pero esta vez creo que sí se pasaron. El hecho de que el gobierno esté manejando todo a su favor y que esté olvidando todo, así que la verdad me enoje un poco. Creo que el hecho de que hayan desaparecido 43 estudiantes y de la nada hacen como que si se les olvidara al gobierno, me enoja demasiado. Siento que esto ya debería de acabar. ¿Tú qué opinas, Fernando? Hola, Saúl, muy buenos días. Bueno, como mencionabas, con esto del tema de México, lo que está sucediendo, yo creo que es algo muy importante para todos los que somos de aquí, de la nación, ya que, bueno, es como una injusticia que el hecho de que 43 estudiantes hayan desaparecido de la nada, de la noche al día, pues es algo intrigante para todos, ya que, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Todas las noticias que sucedieron de, pues, dónde estaban, si seguían vivos o, pues, todo lo que se daba a entender, pero, pues, no se daban noticias hasta la última hora que, bueno, acaban de decir que, pues, ya fueron encontrados, pues, muertos de una manera muy cruel. Creo que la manera que se tomaron los hechos no fueron tan prudentes para hacerlo así. Fue una noticia muy trágica para toda la nación. Yo creo que no va con nuestras normas, contra nuestras leyes. Lo que está pasando aquí en México, Saúl, yo creo que es algo que nos afecta a todos, tanto como los de la nación, como todas las categorías, ya que nuestro queridísimo presidente de la nación no toma el mando correcto. No sé si has oído a escuchar en las noticias que se ha descubierto que, bueno, tiene una casa de 7 millones de dólares y, bueno, todo ese presupuesto al parecer se lo ejecutó de las ganancias del Tren Bala. No sé si has oído de eso. No había escuchado hablar de eso, pero en mi opinión se me hace que este dicho presidente no está haciendo lo que debería de hacer un buen presidente. La verdad, yo creo que en México ha habido presidentes que no saben ni qué hacer con su presidencia. Siento que todos hacen lo que se les pegue la gana y lo único que quieren es robar dinero. Y pues, la verdad, estoy muy, muy inconforme con lo que está pasando ahora, porque se me hace muy injusto que el gobierno quiera adueñarse de nosotros de esa manera. Que el hecho de que no hagan justicia, de que no den una palabra por lo que pasó, se me hace horriblemente trágico. Yo siento, en lo personal, que el gobierno no sabe actuar, que no tiene, se puede decir, los pantalones para decir las cosas. Y la verdad, hasta cierto punto me alegra que haya pasado esto, porque esto está, no creo que desencadene una guerra civil, pero por lo menos el pueblo tiene que hacer justicia. ¿No es algo grato que de repente descubran que el presidente se está robando todo el dinero? O sea, habiendo tantas cosas mal en el país para que ellos estén haciendo lo que se les pegue la gana, la verdad, no. Si se supone que esto es un gobierno, es para ayudar al pueblo, para que el pueblo esté mejor, y ellos hacen todo lo contrario. Siento que ellos lo único que hacen es favorecerse a sí mismos, y la verdad, eso no me parece muy agradable. En lo personal, yo siento que este gobierno es un asco, y pues siento que esto no debería de continuar. Bueno, pues sí, Saúl, como dices, es algo irrelevante lo que está haciendo el gobierno por el pueblo. Yo creo que, pues, no va de acuerdo a las leyes, de acuerdo a los hechos, pues no va. De acuerdo a, pues, las últimas noticias, también todo lo que se ha visto, creo que el pueblo está bastante enojado con el gobierno. Como hemos visto, pues hasta el mismo pueblo fue a quejarse, a gritar ahí a las puertas nacional, e intentaron, pues, quemar la puerta. No sé si llegaste a saber eso, Saúl. Sí, de hecho, hasta cierto punto eso se me hizo algo justo. Siento que el pueblo ya se está rebelando y eso es bueno, porque la verdad no hay que dejar que sigan con esto. Es algo que no debe seguir. No debe dar pie a nada más. El gobierno lo único que está haciendo es, como te digo, favorecerse a sí mismos, más bien. Es algo que no debería de ser. Se supone que un gobierno está para ayudar al pueblo, como te lo había dicho antes. Entonces, a mí, la verdad, se me hace algo justo que el pueblo se esté rebelando. Es la oportunidad perfecta. Y la verdad, con todo respeto, si quieren dejar que pase esto, no hagan nada. Pero, por favor, este es el momento en el que el pueblo debe de estar unido y debería de exigir sus derechos de una forma no violenta, porque la verdad eso lo único que provoca son muertes, sino salir y protestar de una manera pacífica. Creo que eso sería lo correcto, ¿no crees? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Saúl. Bueno, ahorita continuamos, vamos a mandar una canción y regresamos. Some men you just can't reach, so you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets. I don't like it any more than you do. Mm-hmm. at your women crying, look at your young men dying, the way they've always done before. Roll out the- Bueno, regresamos, entonados. Pues bueno, como decíamos en el tema anterior sobre el gobierno que pues hemos estado viviendo en estos momentos, en esta temporada, creo que concluyendo mi compañero Saúl y yo, pues estamos de acuerdo en lo que ha estado pasando en el gobierno, en las injusticias que han estado pasando, en las decisiones tanto del presidente, en ocultarse, en no dar la cara, en pues dar vueltas al asunto sobre los estudiantes, sobre todas las cosas que se han dado. Y bueno, creo que personas como actrices o cantantes pues también dan sus puntos de vista. Y bueno, creo haber oído una noticia, Saúl, sobre el cantante de Zoé. Sí, él se expresó, dio un discurso de solidaridad con lo que pasó con los 43 estudiantes, y la verdad se me hizo algo injusto que lo hayan arrestado por eso. Y si no fue así, de todos modos, la verdad, eso de que el gobierno esté censurando personas no se me hace justo. Si nos van a censurar por dar nuestra opinión, creo que no lo merecemos, pero si ya no nos ven, si ya no nos escuchan la próxima vez, ya saben por qué fue. Bueno, no creo que tampoco sea tanto para sí. Pero bueno, pues sí, sin más que decir, entonados, pues bueno, yo creo que la forma más decente de tomar este asunto es pues no revelándonos de una manera agresiva o a golpes o de cierta manera. Yo creo que hablando las personas se entienden, pero de un modo correcto, respetuoso y adecuado. Sin más que decir y concluyendo en esto, tengan cuidado, con toda la confianza del mundo tienen derecho a decir las cosas que piensen, que quieran decir al gobierno. Hay servicios en los que pueden mandar pues mensajes hasta anónimos o dando referencias a lo que a ustedes les gustaría. Pero bueno, entonados, esto ha sido todo por hoy. Síganos escuchando la próxima semana y bueno, gracias, hasta luego. I don't feel